Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, esto es una especie de emisión especial del podcast. En realidad no es un podcast, sino que como ya les dije varias veces en emisiones anteriores, en esta ocasión estoy subiendo un material mío. Les decía, es la primera vez que subo algo hecho que yo decido subirlo. Hay cosas... ¡Ah! ¡Qué mal que empecé! Nunca subí nada yo haciendo stand-up. No hay nada mío en YouTube, no hay nada mío en ningún lado. Las cosas que la gente ha subido están por ahí, pero mío, que yo haya decidido, bla, bla, bla. Esta es la primera vez que subo algo. Esto que van a escuchar a continuación es un material que yo hice hace más o menos 2 o 3 años, 2013, 2014, alguna cosa así, y que hace un tiempo, buscando información para otras cosas, me lo crucé a este material, porque a veces yo grabo las funciones, los comediantes grabamos las funciones para después acordarnos de chistes que por ahí, no, qué sé yo, o para ir mejorando y que esto que el otro. Y encontré esta grabación y me pareció que estaba buena, por eso decidí subirla. Siento la necesidad de hacer una aclaración, que es que este material que ustedes van a escuchar ya tiene un par de años. Y creo que yo ahora estoy en otro momento como comediante. Espero que mejor. No se parece mucho a lo que estoy haciendo ahora en el teatro. Nada, quiero hacer esta aclaración. No es que es una cosa que grabé hace 15 días, entonces, mira esto. No, no, esto es una cosa que ya no hago más. Es un material que ya no hago más y que hacía hace dos o tres años, una cosa así, y que ya no estoy haciendo. Lo que estoy haciendo ahora en el teatro lo estoy haciendo, es algo totalmente nuevo y que además nació de una búsqueda bastante distinta a esto que van a escuchar. Así que bueno, nada, en el episodio anterior me olvidé de saludarlos por fin de año. Feliz todo eso. Felicidades, feliz año nuevo para todos, felices vacaciones, que descansen y que todo eso, y escuchen esto, si están escuchando esto en un viaje, ay, pueden mirar el horizonte y decir, ay, mirá, estoy escuchando esto. Ah, y una cosita más, voy a tratar de ponerlo de alguna manera, ya les voy a indicar cómo, para que lo puedan también bajar, si se quieren bajar el archivo y tenerlo por ahí, eso, nada más, disfrútenlo. Ya sé lo que están pensando. ¿Qué alto es este mago? Les iba a hacer un striptease, pero estos pantalones de mierda que tengo no me lo permiten. Igual yo creo que no hay cosa que te caliente menos en la vida que un striptease. ¿Viste que la persona que te va a hacer un striptease te pone la musiquita y vos decís, uy, la concha de tu hermana? ¿Qué se supone que me tengo que calentar ahora? ¿Cómo es? Lo único que supera en patetismo a una mujer haciendo un striptease es un chabón haciendo uno. No sé si han tenido la suerte de verlo. Por lo general tienen el pelo por acá. Rulos, gel en el pelo. Muchísimo gel, muchísimo. Y el flaco empieza a bailar y vos decís, ¿de verdad? ¿De verdad, querido? ¿De verdad? Nos vas a hacer quedar mal a todos, a todos. Y viste que hacen esta por ahí, ¿no? Como se mueven así. ¿Qué es este movimiento? ¿Quién se puede calentar con esto? Un Doberman. ¿Quién se calienta con esto? Y siempre le pasan la pija por la cara a una pobre mina que está en la primera fila, que salió con las amigas a tomar algo. Y dice, ay, muy lindo, ¿no? La verdad que muy lindo el show, muy interesante. Bueno. Bueno, bueno. La verga de un extraño en mi cara. Bueno, bueno. Ahora, ¿vieron que los hombres que hacen striptease son como unos especies de Rambo, así como muy, muy fuertes y que esto, que el otro? Pero de repente hacen movimientos que no son muy masculinos. Porque el chabón está así, ¿viste? Como... Y por ahí se acerca a algo. Cualquier elemento al que se acerquen, anoten los que quieren por ahí hacer carrera en el mundo del striptease. Cualquier elemento mueble, como por ejemplo este, al que se acerquen, un poco se lo tienen que coger. No sé si vieron eso. ¿Viste que se acercan un poco a la banqueta y es como... Y el stripper por dentro va pensando, si la chica me ve haciéndole esto a la banqueta, va a pensar si eso le hace a la banqueta lo que me podría llegar a hacer a mí. Va por ahí la cosa. Pero les decía esto de que no hacen movimientos muy masculinos de repente, porque el chabón viene, se franelea un poco la banqueta y de repente hacen... Vos decís, flaco, te van a romper el orto, hermano, ¿qué estás haciendo? Es una de las grandes boludeces del mundo, el tema del striptease. Y yo creo que nosotros estamos acostumbrados a dar por sentadas un montón de cosas y hacemos un montón de boludeces y nadie repara en esas boludeces. Pero las hacemos a diario. ¿Ustedes vieron la cantidad de cosas que hacemos cuando acompañamos a alguien al cajero automático? ¿La cantidad de cosas que hacemos para dejarle bien en claro que no estamos mirando cuando pone la clave? ¿Viste que va a poner la clave la persona y vos tenés como la necesidad de sobreactuar que sos honesto, ¿no? Es todo normal hasta que va a poner la clave, ¿viste? Que haces como... Hermoso, cajero, hermoso, hermoso. Pasa también cuando alguien se sienta en tu computadora, ¿viste? Que le decís, poner la clave. 35 pesos tengo. ¿Qué me podés llegar a robar, no? Otra cosa muy boluda. Vieron que nadie sabe nada de mecánica. Realmente nadie sabe nada de mecánica. Algunos saben que un auto tiene no sé qué, que el otro tiene no sé cuánto. Ahora, de mecánica, nadie sabe nada. Ni el mecánico sabe. Ahora, se te para el auto y ¿qué es lo primero que haces? Abrís el capó. ¿Qué le tiene que haber pasado al auto para que vos lo puedas arreglar, no? Se tiene que haber desenchufado, como si fuese una lámpara. Se había desenchufado, ¿verdad? Sí, se había desenchufado. Y los ves a los tipos en la Panamericana. En una financiera labura el chabón y está de traje con el capó abierto así. Evidentemente debe ser algo del motor, evidentemente. Con el celular, ¿viste? No, algo del motor debe ser. Se le vuela la corbata. No, el motor, el motor, el motor. Ah, estoy mirando el baúl. Pará, que estaba mirando el baúl, pará. Otra cosa muy boluda. ¿Vieron esa gente que no come y se cree que está a dieta? No se alimentan. Pasa mucho con las mujeres de repente. Vos laburás con una mina, pasás por al lado del escritorio al mediodía y está así la mina. Decís, ¿qué te pasa? No siento la vida. No. Tiene unos cuervos que le vuelan por arriba. ¿Pero qué comiste? Una manzana. ¿Y anoche qué cenaste? La otra mitad de la manzana. Pero hay cosas muy boludas. Una cosa muy boluda que a veces hacemos es vernos con exes. ¿Se entiende? Exes, ¿sí? Viste que de repente te olvidás por qué dejaste de verte con alguien. Y dices, ay, la verdad que lo podría llamar porque la verdad tenemos buena onda. Y por ahí tenés una cita con esa persona y te acordás en el medio de la cita de por qué habías dejado de verla, ¿viste? Y es como, me había olvidado que tenías olor a comida en el pelo. Vos sabés que me había olvidado, la verdad. Te pido mil dis. Hay un taxi que te está esperando. Plusbel, tomá. Usalo alguna vez, ¿eh? Dale. ¿Qué vivís? ¿En una rotisería, la concha de tu madre? A mí me pasó de verdad una vez. La paso a buscar a la chica, baja un olor a costillas, a no sé cómo se llama el plato ese, a la entrerriana. Una baranda, le digo, loco, ¿qué onda? Parece que pasé a buscar una pizza. ¿Qué te pasa, boludo? Me la cogí igual, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Era medio como cogerse a Narda Lépez con olor a comida. O a Maru Botana, ¿no? Hay que cogerse a Maru Botana, ¿no? La dejás embarazada de toque, la hija de puta es más fértil. Es una golden retriever, 7 hijos tiene la hija de puta. Pero estábamos hablando de las boludeces. Otra cosa muy boluda, ¿vieron que en todo grupo de amigos hay uno que es como el boludo del grupo? No, por ahí no está blanqueado, no es que te sentaste con tus amigos y dijeron, bueno, che, en este grupo Santiago va a ser el boludo. Es algo que no está hablado, pero todos sabemos quién es el boludo en el grupo. Y si por ahí alguno de ustedes está pensando, no, la verdad que en los grupos míos yo no hay ningún boludo, sos vos el boludo en ese grupo. Lamento informarte. Por lo general el boludo del grupo es el... ¿Vieron esa gente que te plantea hipótesis que no llevan a nada y vos... Te empieza a hablar y vos te vas como muriendo por dentro. Que de repente te dicen, si por ejemplo vos pudieras tener relaciones sexuales con Angelina Jolie, pero no pudieras llegar al orgasmo, ¿vos tendrías relaciones sexuales con Angelina Jolie? Y vos decís, ¿por qué? ¿por qué me encariñé con vos? ¿Por qué? Eso. ¿Ustedes podrían tener relaciones con Angelina Jolie? Yo soy Santiago en el grupo mío. Porque a priori todo el mundo dice que sí, no, yo Angelina Jolie me la recojo, no, yo me la recojo. A mí si me aparece Angelina Jolie adelante, no me hago pis encima, me cago encima. Es fucking Angelina Jolie, de verdad, me voy con una tortita a mi casa, así como... Me cae un chorro de caca por acá. ¿Qué es lo que pasa cuando te meas o te cagas encima? ¿Viste que te meas un poco y...? Yo tengo una teoría, nunca me pasó, pero el día que me pase la voy a intentar, que es que si un día vos te estás por cagar encima o te estás por mear encima y por ahí ya como que te largaste un poco, ya, hacelo todo. Si meo que te measte un pibe, mea, estoy meando, entero. Qué feo cuando te sacás la ropa medio meado, viste, todo duro, el jean clavado, así como, todo paspado, viste, vomitando. Estuvo buena la fiesta. Pero hablando de boludeces, hay una cosa que da pie a muchas boludeces, que es irse a vivir solo. ¿Viste que vos te vas a vivir solo? ¿Qué es lo primero que hace una persona que se va a vivir sola? Andar en bolas todo el día por la casa. ¿Viste que comprobás que podés estar en bolas en cualquier lugar de la casa y que no pasa nada? ¿Viste que decís, estoy en el living en bolas? Me saludan del edificio de enfrente, hola. Ojalá nunca nos veamos en el chino. Todo en bolas lo haces, todo el día en bolas estás. Todo el día en bolas, prendés la hornalla en bolas, te quemás un poco. ¡Oh! Tres veces te quemás porque no aprendés con una. ¡Oh! Medio que volvés a las cavernas, ¿no? Cagás con la puerta abierta, eso. ¿Qué te importa? No hay nadie del otro lado. Estás ahí garcando, mirando la tele. ¡Ey! ¿Y cuándo termina de cagar una persona que se fue a vivir sola? Cuando se te duermen las piernas, claramente. O cuando se te acaba la batería del celular, una de dos. ¿Viste que estás ahí enterrado en el inodoro y de repente decís, pero qué, me quedé cuadripléjico, boludo, qué pasa? Y te parás y no te responden las piernas, ¿viste? Que estás como, uy, boludo, qué cago me eché, boludo. Eso sí, una baranda mierda en todo el edificio. Qué cagazo cuando te tocan el timbre si vivís solo, ¿no? Año 2014, ¿quién espera que le toquen el timbre? Nadie, nadie. Yo lo primero que pienso cuando me tocan el timbre es la policía, ¿listo? Es la policía. Me lleno de culpa, ¿viste? Empiezo a decir, uy, esa familia que atropellé en Navidad, debería haber parado. Sacás la escopeta, ¿viste? Con un... ¿Quién anda ahí, carajo? ¿Quién anda ahí? Pero hablando de Angelina Jolie, que era el otro tema... Yo no me la podría coger, porque me parece macanuda la mina, talentosa, buena onda. Pero no le podría hacer eso a Brad Pitt, la verdad es que no... ¿Dónde quedaron los códigos si no, no? Porque, digamos, Brad Pitt no se cogió a mi novia. Qué necesidad también, ¿no? Si llegase a ocurrir es para sentarlo y decirle, ¿realmente hacía falta, Brad? ¿Realmente? No estoy enojado ni nada, estoy preocupado por vos, estoy preocupado. Pasar del sushi a la polenta en un solo polvo, ¿no se entiende? Ahora, ¿qué le diría yo a mi novia si viene y me cuenta que se cogió a Brad Pitt? Imagínate un día viene tu novia y ¿sabes qué? Brad Pitt está acá filmando una peli, me lo cogí. ¿Qué le dirías? Parecido, yo le diría, ah, te cogiste a Brad Pitt, bien, ah, buenísimo. ¿Le puedo contar a mis amigos? Porque no le podés retrucar nada. ¿Qué le vas a decir? ¿Sabes qué? Mi ex compañera Natalia del colegio me la voy a coger. Todas las veces que quiera, flaco. Todas las veces que quiera. Yo le diría eso. Y lo otro que le diría es... ¿Cómo la tiene? ¿Cómo...? Pero de cholulo, no de puto. Porque imagínate vos conocer a una persona de primera mano que se cogió a Brad Pitt. ¿No le preguntarías cómo la tiene? Obvio que le preguntarías. Porque digamos, yo me imagino lo siguiente. Si lo que uno puede ver de Brad Pitt es perfecto, vieron que el chabón es como... Ta, ta, ta. Si hay cierta lógica en la naturaleza, lo que uno no puede ver también debe estar como bueno. O sea, imagínate que Brad Pitt se baje los pantalones y tenga un pitito así como... No, ¿no? No da. Pero si seguimos esa lógica de que el chabón es como perfecto, debería tener la perfecta también. Como, o sea, yo me imagino que... No, para mí es dorada, qué sé yo, no sé. Como bañada en oro. Y no estoy hablando de que tiene una chota, así. No, tiene una pija ahí como... Pero una con personalidad, ¿viste? Como una pija que sabe que es la pija de Brad Pitt, ¿no? Que es medio como un Rottweiler, ¿viste? Que yo sé, sí, yo soy la pija de Brad Pitt. ¿Y qué pasa? ¿Qué? ¿Algún problema? A todos me los culeo. Pero debe tener como una buena... A mí me pasa una cosa, que es... Yo juego al fútbol, ¿no? Y a veces después de jugar me voy a bañar y te bañás con otros pibes y que esto, que el otro. Y obviamente que terminás mirando. No es que haces, ¡uy, qué pija! Pero quedaría un poco raro. Pero es obvio que un poco estás como... 1-0 abajo. 1-1, bien. Pero te pasa que de repente ves chabones que decís, ¡qué buena pija, boludo! La verdad. Objetivamente, nada sexual, nada. Pero de verdad te dan ganas de decirle, ¡muy buena chota, flaco! ¡Muy buena chota! Está ahí, viste, como recta, bien, no está deforme ni nada. Como que cae armónica, no está toda... No está toda reventada como la... Viste que nunca está bien, nunca, siempre tiene la piel como medio estirada, piel de sapo, medio rara. Están como esos Fiat Duna que los agarró un camión y los hizo mierda y los arreglaron más o menos. Y los ves en la Panamericana que viene así el Dunita. Por la mano derecha, ¿viste? No sabés si es un velero o un auto, ¿viste? ¿Cómo mierda lo maneja? Es raro, ¿no? Igual tiene cierta lógica que esté deforme. Porque vos imaginate cualquier parte del cuerpo que desde que te la descubrís a los 7, 8 años le empezás a hacer todo lo que le haces a la pija. Hay un momento en el que el niño descubre que tiene un pito y es como, ¡ay, tengo un pito! Y empezás a hacerle cosas, ¿viste? Que me lo estiro. La estiro un poco más. Me lo retuerzo, me duele, pero me gusta. Le pongo un poco de crema de enjuague. Shampoo no, porque hace espuma. Mayonesa. Me lo estiro. Me lo trato de meter en el culo. No entra, entonces me la tiro para el otro lado. Me la intento chupar. Imagínate un día llegás a tu casa, ponele ahora después del show. Llegás a tu casa, probás chupártela y te das cuenta que llegabas. Y nunca lo habías intentado, pero no digo que llegás la puntita. Hasta acá te la metés como... ¡Aleluya! ¿O no? ¡Aleluya! Yo creo que se acaba todo. Si el hombre se la pudiera autochupar, se acaba todo. Se acaba el matrimonio, las salidas, los bares, los boliches, Facebook, todo a la mierda, todo. Estaríamos en las cavernas todavía, al lado del fueguito, así. Te vienen a buscar y dicen, vamos a descubrir continentes, a viajar por los océanos, a volar por los aires, que me estoy chupando la pija, anda la concha de tu madre, boludo. Wi-Fi en el orto, métetelo el Wi-Fi. No se casa más nadie. Registro civil, se miran así, ¿no? Ya no se casa nadie, loco. ¿Qué es? Qué locura, ¿no? ¿Puedes parar de chuparte la pija un rato? Brad Pitt. ¿Lo vieron a Brad Pitt en ¿Conoces a Joe Black? Ahí es tipo, ¿no? Como todo rubiecito. A mí, yo si un día me acuesto con un hombre, va a ser con Brad Pitt en ¿Conoces a Joe Black? O sea, nunca. Pero de verdad, me llega a aparecer ahora y le digo, dale, Brad, dale. Meteme la dorada, dale con toda, vos dale. 0K me estás llevando, viejo, ¿eh? Es como el David de Miguel Ángel. ¿Vieron la escultura esa que es como... Oh. ¿La han visto alguna vez, la escultura esa? Que es como un luchador, un guerrero, es una cosa así. ¿Un qué es? ¿Cómo? El David, sí. Es una mesa especial. El David de Miguel Ángel, que creo que es un guerrero, un luchador, no sé qué verga es. Sí, mi amor, sí. Es como un guerrero así, como tremendo, todo musculoso, que está desnudo. ¿Qué es? Sí, es un guerrero. Pero lo que, no, a lo que voy yo es a lo siguiente. Es como una estatua gigante, como de 3 metros mide. Y es un guerrero todo musculoso. Pero no sé si vieron ustedes la posición en la que está. Está así el chabón. Con la patita así y acá tiene una piedra en la mano, así. Tengo una piedra acá, Mirá que te la tiro, Un guerrero en bolas hizo Da Vinci. ¿Es de Da Vinci o Miguel Ángel? Miguel Ángel. Miguel Ángel. Sí. Es la cosa. 3 años estuvo Miguel Ángel para hacer el David. Imagínate, y está todo desnudo, no sé si lo vieron. 3 años martillando un mármol para hacer un tipo desnudo. Alto trolo, Miguel Ángel, ¿no? Porque... Seguramente tenía un modelo vivo ahí atrás que le posaba, un tano, ¿no? Giuseppe, vení qui. Y el maestro va a facere lo porongo, vení qui. Y el maestro precisa de medire lo porongo y tiene una regla en la boca, vení qui, vení. Yo creo que si Brad Pitt y Angelina Jolie viniesen a la Argentina, habría que tratar de venderle uno de los hijos de Maru Botana. Es claro. Imagínate que te la levantás un día, Angelina Jolie. Porque puede pasar, ¿no? Un día te la encontrás, no sé, en el abasto, ponele. Puede estar comprando un todo moda, ponele, comprando gomita para el pelo. La mina pasó por la vidriera, vio algo en la vidriera, dijo, tengo la guita, se va toda la concha de su madre. La guita está para gastársela, ¿entendés? Le mandó un mensaje a Brad, mira, te va a llevar un gasto en la tarjeta. Y se compró la media docena de gomitas para el pelo. Y vos te la encontrás ahí y te la levantás a la mina. Te vas a tu casa, llegás a tu casa con ella, te haces el banana, como, sí, pasá. Te haces el canchero hasta que te das cuenta que tenés el tender en el medio del living. ¿Vieron que el tender es una trompada que te devuelve la realidad, no? Vos arrancás tu día pensando que tu vida está más o menos bien. Decís, no, la verdad es que este año me está yendo bastante bien en el laburo, en la facu. Y llegás a tu casa y abrís la puerta y está el tender ahí que te mira. Pareciera que te gritara, tu vida es una mierda, flaco, una mierda. Qué depre el tender, ¿no? Oh. Y esos que son acordeón, que se amuran y van así, que los ves afuera de los edificios. Ay, qué depre, mamá de... Y se empiezan a oxidar, ¿viste? Entonces tenés que colgar las cosas un poco más en el medio para que no se marque la ropa con... Oh, me muero muerto. Pasa una con el tender, que es que te levantás a la mañana y decís, voy a poner un calzoncillo seco que tengo en el tender. Y lo vas a buscar y no está seco todavía, ¿viste? Y decís, bueno, se termina de secar con el cuerpo. Y andás todo el día con el calzón medio mojado, ¿viste? Como... Maru Botana. 7 hijos tiene. Me enteré de una cosa el otro día de Maru Botana. Está hace 18 años casada con el marido. 18 años hace que está con el tipo. No le conoce la huasca. La huasca, no se la conoce. No. Nunca se la vio, no. Porque la agarra toda con esa concha fábrica que tiene. Y es un huascazo, un pendejo. Un huascazo, un pendejo. Un huascazo, un pendejo. Te hace un pendejo más rápido que un Rogel, de verdad, te digo. Estás viendo el programa y dice, bueno, vamos agregando un poquito más de azúcar. Uy, tuve un niño, perdón. Y el marido no sabe sacarla para acabar afuera, está claro, ¿no? Lesson number one de coger sin forro, ¿o no? Faltan 3 bombeadas y sacás. Jardinero, epa. Maru Botana. Maru Botana estuvo con el Papa hace un tiempo. Llevó a todos los niños, ¿se acuerdan? No sé qué habrá hecho, le bendijo la concha, no sé qué habrá hecho. Y si es una fábrica de cristianos, ¿cómo no se la va a bendecir? Sí, vamos, más cristianos. Bendice una concha. Otro cristiano más, vamos. Monaguillo. Empezó en ¿dónde empezó Maru Botana? En Utilísima empezó. Después pasó al Gourmet. ¿Les gustan a ustedes los canales de cocina? A mí me gusta verlos cuando estoy... ¿cómo dijiste? ¿Cómo? Claro. No. Sí, el hambre provocado por... decimos todos, la droga. El bajón, el famoso bajón. Y vos los mirás esos programas y es como... Uy, boludo, me voy a la Shell, boludo. Pero... Debe estar bueno laburar en un kiosco de esos 24 horas, por los zombies que te vienen así, shot, chocolate, no importa cuál, chocolate, todo el chocolate. Chocolate. Sí. Ya no sé ni de qué les estaba hablando, ¿ves lo que hace la droga? Maru Botana empezó en Utilísima y después pasó al Gourmet. Hay una cosa que pasa con los canales de cocina que es medio tremenda, porque vos viste que vos estás mirando lo que están cocinando los chabones ahí, y después mirás lo que vos vas a comer, y te querés pegar un tiro en el orto, más o menos. Porque los pibes están haciendo un plato tremendo y vos vas a cenar mayonesa al horno, vas a cenar. Que es una cosa que pasa también, yo les hablaba hace un rato de cuando uno vive solo. Viste que cuando te vas a vivir solo, la alimentación pasa a ocupar un lugar absolutamente secundario en tu vida. Y te encontrás de repente cenando galletitas con ketchup. Esa es tu cena, ¿entendés? ¿Entendés lo que es tu vida, no? Galletitas con ketchup estás cenando. Y estás así, al lado de la heladera. Ni te sentás. ¿Para qué te vas a sentar? No tiene sentido. Lo único que ilumina el departamento es la luz de la heladera. Me como cuatro. Así me quedan dos para mañana. Estás con el calzoncillito húmedo todavía. Levantás la vista, está el tender ahí que te dice, hey, es una mierda, mi vida es una mierda, sí, claramente. Lo que más me llama la atención de esos canales de cocina son los ingredientes que te plantean los tipos que laburan ahí. Se creen que uno vive en el Cairo, más o menos. Porque el chabón dice, bueno, vamos a ir colocando la carne de camello en una asadera. Y vos estás tomando nota, ¿viste? ¿Cuál es la góndola de camello en el Plaza Vea de mi barrio? ¿Cuál es? Bueno, le pongo paleta, se va la concha de su madre. Y no desordenan nada los hijos de puta, ¿eh? Se mandan un pato a la no sé cuánto y el flaco pasa un trapito así. Vos decís, ¿qué pasó? Yo en mi casa hago un té, me tengo que mudar, más o menos. Magias, en limón, laurel, pastel de papas. ¿Qué, cómo? Está Francis Malman en el Gourmet. ¿Lo vieron alguna vez a Francis? Vieron que es como un poeta de la cocina y se va como calentando cuando hace las recetas. Tiene como una relación medio erótica con la comida. Y empieza a hablar y dice, bueno, hoy vamos a hacer una gallina. Porque no cocina pollo, cocina gallina, ¿no? Vamos a agarrar esta gallina, que es una gallina que le cantó al cielo y le cantó al aire y a las nubes y te vamos a hacer concha para esta receta. Y en la cacerola se encuentra con sus hermanas las papas y sus primas las cebollas. Se saluda con las zanahorias y le pasa un poco la chota también. Secretito de Francis, ¿eh? Vamos. Hay un problema que sucede, que es el siguiente. Si vos estás mirando esos canales de cocina, vos tenés de repente el Gourmet y Utilísima pegados, ¿no? Y vos salís del Gourmet, que es como muy fino, y están haciendo como un no sé qué, y te metés en Utilísima, que están poniéndole dulce de leche un pionono de repente. Como la gran cosa, ¿no? Como se... Y el secretito de esta semana, doña, todo el pote, póngale. Eso. Rico y abundante. Vamos, ahí está. ¿Las vieron a las chicas de Rico y... Bueno, chicas. A las chicas de Rico y Abundante, ¿las vieron alguna vez? Esa es la gente que uno ama de la tele, decime si no. Esas dos gordas que están dejando la vida por entretenerte, pero literalmente dejándola, porque el nivel de colesterol que manejan. A mí la parte que más me gusta de Rico y Abundante es cuando hay una que está terminando el plato y de repente dice, y ya está medio excitada porque sabe que viene, viene el momento, ¿viste? De... Tiene el bigote medio chivado, ¿viste? Medio que hiperventila la gorda, ¿viste? Dice, bueno, para terminar vamos a colocar una bola de helado de manteca frito en grasa acá arriba. Rociamos bien con colesterol. Del malo, colesterol siempre del malo. Y esta termina el plato y aparece la otra gorda, que hasta ese momento no estaba, ¿viste? Que aparece como... Silvia, qué rico te quedó. ¿Cómo sabés si ni lo probaste? Y me estaba comiendo los ingredientes ahí atrás. Yo creo que 5 minutos antes la tienen a la otra gorda agarrada entre 5 atrás de cámara. ¿Viste? Como, quiero probar, que está crudo todavía, está crudo. No, lo quiero probar. Hasta que aquella termina el plato y el director dice, larguen a la otra gorda. Che, qué bronca los gordos, ¿no? ¿Cómo? Como que te da bronca un poco, porque vos decís, tanto hambre, tenés de verdad, tanto hambre. No, pará, en un momento, pará. No, porque a mí el médico me dijo que, cerrá la boca, pará de comer. Es que mi cuerpo, las proteínas, lo que pasa con el... ¡No comas más! A mí lo que pasa es que el azúcar yo lo proceso de una así, lo procesá comiéndotelo, pará un poco. Dejá de comer, vas a ver cómo no lo procesás más, vas a ver. Pero es así, te da como, ¿no? Yo sé que es un poco nazi lo que estoy diciendo, pero todos tenemos como un grupo que nos genera como cierto, como, ¿no? El tema es lo que uno hace con eso, no hay que sentir culpa. Si salís a matar gordos, sí, estaría bueno que sientas culpa, pero todos tenemos como un grupete así que no nos cae muy bien. No, porque de verdad, imagínate que ahora entre alguien acá y diga, ¿sabes qué? Desapareció toda la gente que usa riñonera. ¿Vas a hacer algo? No, ni en pedo, ya está. No hay que sentir culpa. La culpa es una cosa muy de la moral, tiene mucho que ver con la religión. Son todos inventos para dominar a la gente, ¿no? La culpa. La religión es todo culpa. ¿Viste que la religión es dame, no harás esto, no harás lo otro, no te harás la paja tarde, no... No te darás en la iglesia, aunque sea. Recontra tarde, ¿sabes? Cura. Más plata, deme más plata para la cruz, una cruz nueva, vamos, plata. Culpa, sentirás culpa. Si haces eso también, culpa. Hay dos grandes grupos en el mundo que utilizan la culpa. Uno son las religiones y el otro gran grupo, atención, los ecologistas. Viste que el ecologista viene y te dice, no puedo creer que utilices botellas para tomar agua. ¿Vos sabías que las botellas están matando a la gaviota de Australia? Pues, ¿cómo? Le tiro la botella, ¿cómo? O te dicen, no puedo creer que utilices 15.000 litros de agua para lavar el auto. ¿Vos sabías que en África todos los días mueren miles de personas por falta de agua? Sí, pero es otro caño, la concha de tu madre. ¿Qué te pensás? ¿Que el caño que trae el agua a mi casa antes de entrar dobla y va para Zimbabue? No, nada que ver. No es que yo abro la caliente en mi casa y desaire me gritan, ¡eh! ¡Estamos bañando los hipopótamos, flaco! ¿Alguno de ustedes nadó con delfines alguna vez? Vamos, ya. Allá atrás, ¿cómo es tu nombre? Camila. ¿Te puedo decir Cami? Y sí, flaco, ¿cómo le vas a decir? Silvana, ¿cómo le vas a decir? Camila, te voy a hacer una pregunta, pero no me la contestes. Tenés que pensar en la respuesta, pero no decírmela. ¿Se entendió el concepto? ¿Parezco medio oído casca? Ya. Mira la repe. Camila, te voy a hacer una pregunta, no me digas la respuesta. ¿Dónde nadaste con delfines? Bien, casi lo dice, mira. ¿Ya lo tenés en la cabeza? ¿Lo pensaste? Mándamelo. ¿Me lo mandaste? No me llegó nada, Cami. F5. Bien, te voy a hacer una pregunta que es la siguiente. ¿Nadaste con delfines en México? A partir de ahora voy a caminar así. Pasa a veces que ves a alguien y dices, yo tengo que caminar como este chabón, boludo. La verdad camina mucho mejor que yo, boludo. Camila, nadaste en México. Contame un poco, ¿cómo es la cosa? Vos llegás, nosotros no nos conocíamos de antes, ¿no? Qué lástima. Bien, boludo. Cami, ¿cómo es la cosa? Vos llegás, es una pileta, es una parte del océano, es un acuario. ¿Cómo garcha es? ¿Cómo? Se te van los delfines si es una parte del océano. ¡Ah! Imagínate armar todo un acuario en el océano y es como, ¡eh, el acuario! ¡Eh, eh, eh, eh, eh! Es una parte del océano que está como medio cerrada, están los delfines ahí, los electrocutan un poco. Vaya con el turista, vaya, vaya. Es más o menos así la cosa, ¿no? Está buena la experiencia, te metiste en el agua, nadaste con los delfines, te sacaste la foto, le diste un beso al delfín. ¡Oh! ¡Me muero! ¿Está bueno? Está bueno, ¿te sacaste la fotito? Bien, yo te hacía esta pregunta porque el otro día estaba mirando en Discovery Channel un documental en el que mostraban que las personas cuando tocamos a los delfines les transmitimos unos gérmenes con las manos. O sea, no vos específica, no era tan específico el documental. No es que decía Camila le transmite unos gérmenes, ¿no? Era un poco más general, un poco más. Le transmitimos unos gérmenes que tenemos en las manos que a nosotros obviamente no nos hacen nada, pero al delfín se le van acumulando en el lomo o en los lugares en los que los tocamos y con el tiempo esos le generan una reacción alérgica al delfín. Se le hacen como unas manchas verdes y a través de esas manchas empieza como a deshidratarse. Y vos dirás, pero está en el océano, se deshidrata estando en el océano. Rarísimo. Y llega un momento que por la deshidratación no se puede meter debajo del agua el delfín. Entonces se queda afuera y le empieza a pegar el sol en forma directa y le queda el lomo por afuera, se le reseca la piel y llega un momento que se le cuartea. Directamente se le quiebra, se le abre la piel, se le hacen como unas llagas, se le llegan a ver las vértebras en algunos casos. Y empieza a perder sangre, sangre, pierde sangre, pierde sangre, pierde sangre, pierde sangre. La sangre llama la atención de las gaviotas que vienen, yo supongo que vienen esquivando botellas, no sé cómo mierda vienen. Se le paran encima al pobre delfín y le empiezan a comer como tiritas de carne. ¿Vos podés creerlo? Eligen la parte más viva, donde está más vivo todavía, y le arrancan. Y el delfín no se puede defender, porque nada bárbaro, pero es un delfín. O sea, como, ¡ey! ¿Qué hacemos? ¡Epa! Los puede escupir un poco con el agujero, como, pero más que eso, no, no. Bueno, finalmente, por todas esas cosas que le haces a los delfines, el delfincito se muere. O sea, como que se va poniendo así de costado. Se le ve la pancita blanca primero y después hace así y ya está, no es más delfín, se va al cielo de los delfines. Y, no sé si sentís culpa ahora, no sé. ¿No? Ah, una cosa más que decían ahí, si de repente es un delfín hembra, una delfina, no se dice delfinas, delfín hembra. Yo un par de veces dije delfina y me dijeron, yo me llamo delfina y no soy un delfín. Bueno, cállate, gordo. Si es un delfín hembra, por lo general anda con las crías, que son como unos delfincitos. Y sí, como, ¿qué van a hacer? Los pingüinos, no, son unos delfincitos. Y que cuando ven que la madre se muere, se murió, van hacia la madre, que es lo mismo que haría cualquiera de nosotros. Ves a tu vieja muerta, o si vieja, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y lo primero que piensa el delfincito es que la madre está durmiendo, está noni, no está muerta. Entonces la quieren despertar, le pegan con el hocico, ta, ta, ta, y por ahí la madre, si todavía no se murió, con el último suspiro puede llegar a decir, ¡Camila! Buena onda. No, es que nos tenemos que ir al boliche ya, viste que se debe ver el boliche, vamos al boliche. No, venimos acá con una previa, vamos al boliche ahora, vamos al boliche. Saqué 3 teléfonos en el boliche el otro día. Sí. No, no, no, no, no, nada, no, no cogí, no, pero saqué 3 teléfonos. De la guía telefónica, sacalo, boludo, ¿para qué te vas a ir al boliche? Forro, te vas ahora, boludo. Vení ahora, volvé ahora, pelotudo. Sí, te vas. Mirá eso que putean cuando el otro... Sí, sí, porque te fuiste ya, ¿no? Hijo de puta, vení, forro. Pobre delfín. Ahora, Cami, cuando sales de la sala, por ahí te encara algún ecologista medio mamado. Dice, ¿vos sos la que matar los delfines? ¿Cómo te metés con una persona en vez de meterte con un delfín? Metete con una persona que no es un delfín. Metete conmigo, mira, soy un delfín, mira, metete. Pero bueno. Chicos. Siguiente pregunta que quiero hacerles. ¿Alguna vez ustedes vivieron estos romances que duran 30 segundos, que te enamorás de alguien de repente en la vía pública, en un bondi, en un subte? ¿Vieron qué pasa? Que de repente se sube ella al bondi y es como que te enamorás y sentís que la conocés, sentís familiaridad, sentís que le presentaste a tus padres, que están creciendo juntos, que se fueron a vivir juntos, que tienen hijos, envejecen, mueren en tus brazos, levantás la vista, cabildo y juramento. ¡Epa, me tengo que bajar! ¡Ey! En el supermercado también te puede pasar. Viste que venís con el carrito y das la vuelta en la góndola y la ves a ella y es... Y vos por ahí estás vestido para el orto, viste, con remera de Redoxone. Uy, la concha de tu madre. Te enamorás de la promotora de Terma de repente. No hay supermercado en el país en el que no haya una promotora de Terma. No se lo invocan a nadie el Terma. Te persiguen por todo el supermercado, viste. ¿Querés probar el nuevo Terma? Vení, Mirá que tenés tan amargo, ¿eh? Y nunca prueben el Terma porque pasás a ser de ellos. Es como, te transformaste, probás Terma y es como... Envíen más Terma. Es un zombie de Terma. Pero bueno. Hablando de supermercados, ¿vieron que hay unos supermercados grandes en los que venden motos? ¿Han visto esto? ¿Quién es el que va caminando por el supermercado y de repente dice... Me tenté. Y te vas a la caja con una moto y un tolem. Siempre hay alguien haciendo una compra misteriosa en el supermercado. Siempre. Siempre hay un viejo que pasa con 70 mermeladas y una Ziploc. ¿Viste? Y pasa así. Vos decís, ¿qué va a hacer este hombre? ¿Una bomba de mermelada? ¿En qué anda este hombre? A mí lo que más me gusta del súper es cuando llegas a la caja y le mirás el carrito al otro y le sacás una radiografía de su vida. Todo negativo, obviamente. ¿Viste? Que mirás y decís, ¿qué compra de garcha, boludo? Ese pan es una mierda, boludo. Colinos, ¿quién compra colino? Anda, comprate una Colgate, yo te pago, comprate una Colgate, anda. Yo soy muy nazi con las marcas, muy nazi. Colinos, fin de la de... Ya, ahí, los pendejos son muy nazis. Viste que sos chiquito y vas a la casa de un amigo y la madre te dice, ¿quién quiere tomar chocolatada? Y vos decís, yo, chocolatada, mientras me la estiro, chocolatada. Y viene la vieja y hace, pum, toddy. ¿Puedo llamar a mi casa para que me vengan a buscar? Mi mamá dice que el toddy es de pobres. ¿Ustedes son pobres? Pero bueno, puede ser que te vaya bien con esa chica que conoces en el supermercado. Entonces puede ser que te vayas a tu casa. Ah, primera vez con ella. La haces pasar, te haces el banana, el tender sí ahí en el... Ese es mi tender. Mi vida. Si yo algún día llego a convivir con vos, yo vengo con tender. Viene conmigo tender. Y abajo de la cama tengo los rollers también. Y estás con ella ahí por primera vez, la cosa se pone medio hot, viste, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, dedo en el ojete, epa, mala mía. Estaba preguntando, mala mía. Siempre está el momento en el que el hombre se va a buscar el forro, viste, que me voy a poner un forro. Y nunca falta la loca que te dice, no te preocupes, tomo pastillas, sí, y el SIDA... Te conocí en un volquete, hija de puta. Pero el hombre se va a buscar el forro. ¿Y qué hacen, chicas, ustedes en ese momento? Se sientan en el borde de la cama a esperar que se las vengan a coger. Si les llega un mensaje en ese momento, responden, ahora no puedo, se me fue a poner un forro. Y por ahí te hablan a lo lejos, ¿viste? Te empiezan a mirar la biblioteca, te leen los lomos de los libros, te gritan, ¡ah, no sabía que te gustaba Coelho! ¿Eh? Sí. Ahora te rompo el Coelho, ahí voy, pará. Pero bueno, esto es para ustedes, chicos, esto es para ustedes, lápiz y papel. ¿Vieron que hay mujeres que no te la chupan las primeras veces? Ah, regalada, esta que está acá, regalada. 7 salidas, nada, boludo. 7 salidas ya, ni un firulete, nada, boludo. Ni un poco, ni cerca, boludo. Mirá que le tiro del pelo, ¿eh? Oh. Tengo una peluca en la mano ya de tirarle tanto del pelo. Qué feo eso, chicos. ¿Viste que se le cae una moneda a la chica y la chica la va a buscar? Esa, me vas a chupar la pija, hija de puta. No. No. La moneda. Es muy pronto. Hay una que es terrible, que es a favor de las mujeres. Viste que vos de repente estás con una chica y estás ahí teniendo relaciones y vos por ahí, o sea, vos, hombre, creés que le estás pegando la cogida de tu vida. Que nunca nadie se la cogió así. Porque convengamos que nadie cree que coge mal. Nadie dice, no, yo cojo... No, todos pensamos que somos... No, no, no. Mi ex se debe estar reacordando de cómo me la cogió. ¿Sabe qué? No, no. Pero lo que puede llegar a pasar es que vos estás con la chica ahí, ¿viste? Y estás así como diciendo, ah, mirá, te estoy cogiendo como nunca te han cogido en el mundo, hija de puta. Mirá cómo te estoy garchando todo. Y la chica está así. Y vos decís, pero te estoy cogiendo, pero ¿por qué no? ¿Qué te dieron la peridural, hija de puta? Movete un poco la concha. Y no se mueve. Y vos pensás que es un problema. Y por ahí de repente mirás. Y te das cuenta que no se la estabas metiendo. Que le estabas cogiendo medio la rodilla y la almohada, ¿viste? Pero bueno, para terminar, un grupo de mujeres que a mí me fascina, que son las que hacen esta. Muchas gracias, buenas noches. ¡Adiós!